presencia, armonía y buen compás, mesura y cadencia. Santiaguero, yo los quiero homenajear. La guarapachanga se puede bailar. ¡Claro que sí! La guarapachanga se puede gozar. ¡El dulce! ¡Arriba, pita, pita, lay! ¡Ay, de guarapachanguero, para que lo goce usted! ¡Ay, de guarapachanguero! Una bandera, un Habana de primera. Traigo el guarapachanguero pa' que lo goce usted. Traigo la timba en la mano, caramba, de una manera sincera. Traigo el guarapachanguero pa' que lo goce usted. Ando con el secreto de la rumba, ando con mi tango como quiera. Traigo el guarapachanguero pa' que lo goce usted. Pero se iba a partir el tango pa' que lo goce usted. Porque te traigo la timba y guaguancó. Miñongo, ya yo, a mí que miñongo.